Luego de un año de súplicas y halagos, la reina adolescente de Suecia se salió con la suya. En 1645 logró que el filósofo, matemático y sabio francés René Descartes, cogito ergo sum, le ayudara a fundar una academia de artes y letras y la instruyese privadamente en filosofía. La reina Cristina, de 19 años de edad, incluso mandó un barco de guerra en busca del halagado genio francés. El proyecto duró menos de 5 meses. Una combinación del crudo clima escandinavo y de las horas de trabajo. Por ejemplo, la instrucción en filosofía se realizaba en la fría biblioteca del Palacio de Cristina, de las 5 a las 6, condujo a Descartes a la influenza y a la muerte prematura.